el resto del mundo estamos en porque default. Porque queremos pagar, pero no nos dejan. Claro, y está el resto del mundo estamos en default porque todo el mundo, como sabemos, quiere perjudicar al gobierno, ¿no? O sea, todos sabemos que todo el mundo quiere perjudicar a este gobierno. Así que, qué bueno, queremos anunciar que desde Sobredosis de PPT no tenemos idea si estamos en default o no, no estamos en tampoco, default. No sé si nos importa demasiado. Exactamente. Como dijo Cristina, la vida sigue, sí. Dice Cristina. Como decía Grondona, todo pasa. O como decía Grondona, todo pasa. Pero bueno, estamos ante... Eso trae la semana, noticia de la semana, ¿no? La muerte del jerarca más importante del fútbol argentino y uno de los más importantes del fútbol mundial. Que abre una grandísima incógnita, ¿no? Principalmente sobre qué es lo que nos preguntamos todos, qué es lo que va a pasar, cómo será la la reorganización del fútbol. Yo pienso que el primer homenaje que le podrían hacer a Don Julio es bajar a la mierda el torneo de 30 equipos, no tiene mucho sentido. Por otra parte, me convendría porque tendría más posibilidades. Nos conviene, no, unos cuantos. Tenemos más posibilidades de que asciendan al Boys y Huracán, ¿no? Digamos que primero que se consume esto de los 10 ascensos y después, ascenso, y después si bajan el torneo, después de que haciendo en 10 equipos, que se la arregle el comité ejecutivo por no saber manejar las cosas como cuando estaba Don Julio. No, yo creo que eso va a estar garantizado por lo menos el primer año, digamos estos 6 meses y el primer año de lo que viene va a estar garantizado. Después seguramente yo creo que lo van a dar de baja. A mí me da miedo porque digo, capaz que esto estaba en la cabeza de Grondona y Grondona se lo habrá comunicado al resto del comité ejecutivo de la AFA. O solamente le dijo, bueno, esto se va a jugar de esta manera y ustedes no van a saber un carajo de cómo se organiza. No, mira, todavía están esperando que alguien le vaya a avisar a Grondona que se murió. O sea, ese es el nivel de informacional y comunicacional de la AFA, ¿no? Nadie todavía se puso los pantalones largos y le fue a avisar. Pero yo creo que Don Julio habrá, no es ningún improvisado en esto, yo creo que habrá dejado todo, la sucesión ya toda preparada. No sé si él sabía que se iba a morir ya mismo o cuándo, pero... de una forma u otra, tanto por las buenas, digamos, cediéndole la conducción a pedido de su difunta esposa, ¿no? La sucesión en la AFA, o de esta manera en la que se murió, bueno, tiene muchos familiares, sobrinos, tíos, primos, que me imagino que estarán expectantes para agarrar lo que Don Julio dejó. Esperemos que Humbertito no agarre la selección, ¿no? Esperemos que dijo que no. Ah, dijo, tengo entendido que dijo algo así como que ni sueñen que yo voy a agarrar la selección, como si alguien se lo hubiera pedido. El tipo que no pudo. Quiere que se lo pidamos. Creo que mandó el descenso a Talleres, si no me equivoco, Julito Grondona. Olvidable. Un tipo horroroso, horrorosa la gestión que hizo. La vergüenza que pasamos después de venir en gestiones como las de Pekerman, Tocali, hasta Pancho Ferraro inclusive. Una gestión como la de Julio Humberto Grondona en juveniles, vergonzosa. Calamitosa. Y por otra parte, otra de las noticias importantísimas del día de hoy, yo me enteré por las redes sociales, hasta ahora no he leído una noticia, una nota en algún medio de comunicación. Sí, está todo bastante fresco. No, es la aparición del nieto número 114, que es ni más ni menos que el nieto de Estela de Carlotto. ¿No? Así que sí, afortunadamente. Desde ya, obviamente, el saludo inmenso a Estela de Carlotto. Ya se viene... Y a el saludo a Estela de Carlotto y a todas las organizaciones que, digamos, este tipo de cuestiones implican suspender por un minuto cualquier cuestión de diferencias y lo que se pueda discutir, pero me parece que es una noticia de júbilo, por lo menos para que... Un alegrón absoluto para todos aquellos que reivindicamos la lucha por la identidad que llevaron adelante los organismos de derechos humanos, todos los organismos de derechos humanos. Memoria, verdad, no te no quita las diferencias que vos puedas tener respecto de cuestiones importantísimas como pueden ser el apoyo a Milani, el apoyo al gobierno nacional, etcétera. Obviamente, o los movimientos de cooptación parte de lo que sea, hay un montón de queremos cosas. Queremos ir por más, pero no podemos dejar de decir que una mina que se cargó esa lucha durante 37 años, que si hay alguien que desapareció, se lo merece, sí. No podemos dejar de reconocer que es un día de felicidad porque decís, loco, esta también luchó toda la vida por eso. Después, desinteresadamente. Sí, después tenés un montón de otras. La mina no se puso a la cabeza esa lucha porque el gobierno la cooptó. El gobierno la cooptó porque le interesaba tener esos sectores o parte de esos sectores de su lado, pero no podemos caer en la cosa de, ah, como apoyo al gobierno, no me importa esto. Esto no. Muy importante. Sabemos que hay gente muy que importante realmente... tanto a nivel político como a nivel personal, ¿no? Para ellos. Sabemos que hay gente que a esto realmente le importa nada o poco, y que aprovechan para burlarse y para decir y tender suspicacias, ¿viste? Sabemos que hay gente siempre. Y sabemos también que del lado de... que de parte del gobierno nacional y de parte de esas fuentes va a haber un aprovechamiento político que probablemente ya lo esté habiendo. Seguramente. Pero la política de derechos humanos funciona, sí. Olvídense de todo lo demás, porque lo más importante es que apareció el nieto de Estela de Carlotto. Obviamente esperemos que pueda disfrutarlo lo más que pueda. Pero bueno, esto digamos lo dejaremos para mañana, para hacer cualquier tipo de análisis de cómo se usa, cómo se deja de usar, cómo, por ejemplo, no sé, hoy pasaba así, digamos, poco de lo que pude ver, era la placa, el zócalo de TN, que así como desinteresada, digamos, como con displicencia decía, recuperaron. ¿Viste? Recuperaron al hijo de, al nieto de Estela de Carlotto, viste, como si fuera algo bueno, algo lejano de otros, que no nos queda otra que, claro, que mencionarlo. Bueno, hay gente que realmente no le importa y que al contrario, quiere que esto, siga la impunidad y todo este tipo de cuestiones, pero más allá de, como decíamos desde un principio, más allá de cualquier tipo de diferencias y cualquier cosa que se pueda discutir, es un día de una excelente, gran noticia. Una gran noticia, sin duda. Realmente para disfrutarlo. Seguiremos. Ya sea que mañana hay que seguir discutiendo, pero hoy calculo que los próximos días es para disfrutar de la noticia. Después, bueno, veremos qué es lo que pasa, pero... Seguiremos exigiendo que se abran todos los archivos de la dictadura. Hay 400 chicos más de esos chicos. Ya que la CIDE abra los archivos. Que la CIDE abra los archivos. Tenemos al general Milani al frente del ejército, hay más de tranquilamente, están... ¿no? Más de uno que deben saber que debe haber muchísima información que no se conoce y que no se desclasifica. Y bueno, seguirá siendo reclamo, punta de lanza de los reclamos por las cuestiones de identidad y del reclamo por la aparición con vida o por la aparición. O por la resolución de la identidad de más de 400 chicos que hoy permanecen. Como en su momento dijo Estela Carlotto, que quería, no se quería morir sin por lo menos saber, ¿no? Que era mínimamente. Y ¿no? Es importante. No es lo mismo estar desaparecido que bueno, saber que te enterraron en tal o cual lado. Eso está bueno, ¿no? Lo que hoy se estuvo difundiendo por las redes sociales. Yo la verdad me enteré por las redes sociales y la verdad es que se estuvo difundiendo por las redes sociales el hecho de la frase muy emotiva de Estela de Carlotto: no me quería morir sin abrazarlo, y ojalá que pueda disfrutarlo muchísimos años este encuentro y este vínculo, ¿no? Ojalá también que se dé la posibilidad de profundizar ese, que haya una ambición un poco más pronunciada, pero bueno, y bueno, y después ya sabemos que los que se quieran apropiar de la memoria colectiva, de las banderas que no le corresponden, van a aparecer y van a siempre oportunistas, ser totalmente oportunistas para poder apropiarse de algo que los excede y que en muchos casos los contradice con su verdadero accionar, pero bueno, está dentro del juego que tenemos que... Mientras tanto, que disfrutemos esto, estos días que vienen, y después veremos cómo sigue esta cuestión. Nosotros por ahora vamos cerrando esta presentación, vamos a ir a un temita. Sí, igual yo te quería hacer una pregunta antes, que tenía que ver con una cuestión más jubilosa, si se quiere, o que ya no responde a cuestiones tan profundas desde el punto de vista social o cultural como las que venimos hablando. ¿Cómo te preparás para mañana? Mañana, final de la Copa Libertadores, y la juega ni menos que el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Juega primero allá, ¿no? Estamos hablando con Marcelo Zumbo, un fanático reconocidísimo, hincha de Huracán. Yo les deseo la mejor de la suerte, es un equipo argentino, es un equipo argentino, esperemos que represente bien al país con el máximo orgullo y que les vaya bien, se la merecen. Yo tengo... Ojalá que algún día nos toque a nosotros. Tengo varias personas probablemente de San Lorenzo que no pueden llegar a estar escuchando, así que no voy a emitir opiniones al respecto. Ojalá que le vaya bien a San Lorenzo. Ah, sí. ¿No? Sí, seguro. Merecen. Vamos a ir a escuchar un tema de Pixies. Sí, Andrew Quinn de los Pixies, un tema del... de un disco, sí, que salió entre fines de, del año pasado y este, que no grababan los Pixies desde hace ya 20, 22 años. Así que vamos cerrando este primer bloquecito con Andrew Quinn de los Pixies y después volvemos con de muchísimas toda, cosas. De Now Andrew Quinn has lost her ring. I think it used to sit right here, encrusted in blue and hard and true. For now I'll kiss her finger. Have you ever seen Andrew Quinn wandering on? One day she'll come in through my window. Yeah, she gave me her untrue pledge. For what's missing, I'll sacrifice my flesh. Only kissing you is so hard and this wild fresh. That's how it's been with Andrew Quinn. Loving on our bed of flowers, breathing in the smell of her musk. In a moon of milk, she is dead. Yes, she is. And she shows me under herself. But what's missing, I'll sacrifice my flesh. Only kissing you is so hard in this wild dress. I wave goodbye to Andrew. Mia Spicky, I'll ask you to form your remedy. Mia Spicky, she'll be a man of the Arico. Guys, leave your property, go to your Via Camro. Mia, I'm well, let's see no more. She's off on a silver rocket, off to the gas and rings of Saturn. Off her head, she gave me a lock. Yes, she did. For my neck, a rusted locket. For what's missing, I'll sacrifice my flesh. Only kissing you is so hard in this wild fresh. For what's missing, I'll sacrifice my flesh. Only kissing you is so hard in this wild fresh. Only kissing you is so hard in this wild fresh. Only kissing you was so hard on the spiral thread. MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. El arte es una rebelión contra el destino. André Malraux, novelista y político francés. Radio Sur. 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Sobredosis de PPT escucha todas las opiniones, pero solo respeta la del que gane el llamado a licitación. aquí en Sobredosis de PPT, 21 y 27 horas. Segundo bloque, vamos a... que no lo dijimos, ¿no? Las vías de comunicación. Eso, número... exacto, porque siempre nos olvidamos. Saludamos antes que nada a Julián, el nuevo operador, el heredero de Gabriel Campana. El heredero. Me están diciendo. Está bien ahí con su camiseta de River Plate. Sí, Julián, el heredero. Decíamos, teléfono. Los teléfonos. El teléfono. El teléfono. 4912-1408. Y líneas rotativas. Líneas rotativas, sí, sí, sí. Sí. No les va a dar nunca ocupado. Nunca nos va a dar ocupado. A menos que llamen dentro de un ratito, ¿eh? Ni llamen dentro de 15, sí. 20. Así que 4912-1408. Pero también nos pueden escribir un mail a radiosur88.3@gmail.com con el... ¿cómo se llama? Con el asunto. Quiero las entradas para ir a ver a San Lorenzo el miércoles que viene. Y se las damos. Y se las damos. No, mentira. No nos llaman, no van a empezar a caer. Tiene que venir acá a la puerta con la camiseta de San Lorenzo puesta y se las lleva. Claro, sí, sí, sí. Acá a dos cuadras de la cancha de Huracán con la camiseta de San Lorenzo puesta. Y a la hora del programa, obviamente. Obviamente. ¿No? A la salida, al finalizar el programa. Nada, de las 2 de la tarde. Sí. Y después tenemos las redes sociales. Redes sociales, son lo que nos alimenta la vida, las redes sociales. Eso que nos hace perder, dejar el cerebro ahí. Si nos quieren encontrar en Twitter es @sobredosisppt y en Facebook, en la fanpage de Sobredosis de PPT. Ahí nos tienen para lo que quieran comentar o aportar, criticar, etcétera. Ahí nos pueden ubicar. Nosotros vamos a alargar con un pequeñísimo bloque de noticias. Sí, porque no tenemos nada que hacer y entonces dijimos, bueno, vamos a dar un par de noticias del día que de alguna manera nos... del día o de la semana, te diría yo. ¿Cuál es la primera que tenemos, Marcelo? Porque ya estuvimos hablando del notición del nieto de Estela Carlotto, pero ahora vamos a seguir con un par de noticias más. Tenemos una protesta contra... ¿Eso también es una notición? No, esta es una noticia. Ahora vamos a calificarlo solamente de las que solemos presentar, ¿no? Nefasta. Y más esta a cargo del gobierno querido nuestro de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Que quiere construir el Metrobús Sur ahí en Paseo Colón y a la altura de San Telmo. Y bueno, ahí estuvo habiendo unos reclamos de vecinos porque con la excusa de este Metrobús que tanto rédito político le trae al gobierno de la ciudad, bueno, se quieren llevar puesto un montón de cosas. Casas donde hay gente viviendo. Con la excusa de que, digamos, son casas que pertenecen a, digamos, al dominio público, a pesar de que hay gente que hace mucho que está viviendo ahí, que paga los impuestos. Bueno, si son de la ciudad, son de la ciudad. La ciudad tiene otras prioridades y lo importante es solucionarle los problemas a la gente, como dice Macri, ¿no? Así es como acostumbra a decir Macri. Pusieron efectivos de la Policía Metropolitana en la puerta de este edificio. Esto es en la avenida Paseo Colón, al 1590. 1590, así es. Claro, es un edificio histórico enfrente al Parque Lezama. Tal cual, ese mismo. Sí. Bueno, entonces cortaron el gas. Bueno, estamos en invierno, no hace falta explicar demasiado. ¿De qué se trata, claramente? Cómo haces para cocinar, cómo haces para calefaccionarte, entre otras tantas cosas. Todo para generar un desgaste y que la gente se vaya, la gente que está viviendo en este edificio se vaya. Y bueno, poder de esa forma pasar con el Metrobús por donde sea, ¿no? Tenemos los reclamos, también está el centro clandestino de detención, ¿no? El que está abajo de la autopista, el Club Atlético. Sí, Club Atlético. También vuela eso, vuela este viejo edificio, que es el edificio Marconetti. Bueno, entre otras tantas cosas, también vuelan, digamos, estarían implicados el comedor de la Asamblea de San Telmo, el Frente de Ámbito Financiero, dos escuelas, un campo de deportes, una sala de teatro Osvaldo Bayer, sala de teatro y la Escuela de Psicología Social, entre otras cosas. Bueno, el comedor de la Asamblea de San Telmo. Bueno, pero Macri dice que estas obras van a beneficiar a cerca de 250.000 personas. No sabemos. O sea, sí, la gente que no pasa, digamos, está mal que los perjudiquen a los que los viven ahí. Claro, pero lo que pasa, los beneficios son no los que viven ahí, sino los que están de paso y, digamos, estarían usando esta... Es una ciudad inclusiva, te decía, sí. Macri. Bueno, si lo escuchás a Revis Larreta, te lo vende y comprás que es una ciudad inclusiva, que somos todos bienvenidos. Claro, sí, bueno, Rubén Sabular de la Asamblea de San Telmo explica que si bien ese edificio fue afectado en una expropiación en el año 46, jamás se llevó a cabo la expropiación, jamás se llevó a cabo, y por lo tanto la expropiación cae en sí misma porque la gente hace décadas que vive ahí, paga los impuestos y no son usurpadores. Estamos hablando del edificio de Marconetti. Así es. No, o sea, bueno, la Asamblea de San Telmo está ahí bancando. Pero bueno, hay la gente que está que están queriendo desalojar el macrismo. Hay denuncias de los vecinos organizados que, bueno, lo que señalan es que esto se trata de un negociado de Macri y sus amigos, concesionarios de obra pública, que estarían, bueno, serían los principales, digamos, los principales beneficiados. Acá el gobierno de la ciudad pasó por arriba amparos judiciales que digamos, de alguna forma, valga la redundancia, amparan a la situación de los afectados, pero bueno, el gobierno no le importa, digamos, el Metrobús lo es todo, viste que uno de los gastos más grandes del gobierno de la ciudad es en publicidad, con el objetivo de instalar la marca Buenos Aires en todo el país, y sabemos que el caballito de batalla de... En la forma de instalar la marca Mauricio Macri en todo el país. Y el Metrobús es una de las cosas que más más rédito le ha dado. Seguramente. En una ciudad donde no pasa nada más que el tránsito, ¿no? Eso, claro. El único problema que hay es el tránsito. El único problema que tenés es el tránsito. 600.000 personas en condiciones de precariedad en cuanto a vivienda no es importante. Y en próximos programas vamos a estar hablando de uno de estos escandaletes, que no es escandalete para nada, ya que hablamos del Sarmiento, van a renovar, pero ya lo vamos a preparar mejor, van a renovar la flota de trenes de la línea B, que compraron unos trenes, que no entran, entonces bueno, imagínense el resto, así que... ¿Cómo van a hacer, no? Es mi pregunta, porque... Van a gastar mucha plata y van a... Van a gastar mucha más plata y van a mantener cerrada la línea durante mucho tiempo, mientras tienen que romper todo, bajar el... Bajar los andenes, bueno... No, las vías, digo. Bajar las vías porque no entran, el tercer riel está en el techo, bueno, ya lo vamos a estar ampliando con entrevista incluida a este tema, que es no menor. Otra de las noticias que tenemos, también triste para variar, es que ahí se va a estar dando una movilización en repudio a una agresión sufrida contra estudiantes. Me parece que eso ya se dio, ¿no? Ya se dio, pero... Sí, ayer. Comentamos lo que pasó en Formosa, que estudiantes de la FUBA fueron a capturar imágenes y a ver cómo está la situación con los pobladores huichis en Formosa, cómo son actividades interdisciplinarias que promovidas por la universidad y por la sobre todo por la Federación Universitaria. Digamos, son estudiantes de sociología, de comunicación, que están haciendo un trabajo de campo sobre salud ambiental en estos lugares ahí en Formosa donde habitan los huichis. Sabemos que es feudo de Guildo Infran, aliado al gobierno nacional. Entonces, bueno, como sabían que estaba pasando esto, fueron a tomar cartas en el asunto, no sea cosa, ¿no? Que todavía terminen haciendo público cuál es la situación ahí en Formosa con el avance de la patria sojera, con el avance y con la represión, el nivel de represión que hay para con los pobladores originarios también, porque digamos ahora los originarios, los estudiantes, en este caso los estudiantes estuvieron ahí, pero bueno, después los pobladores se quedan, digamos, y tienen que sufrir las vicisitudes de un gobierno provincial que está más interesado en hacer negocios con la soja y afines que con gobernar, que es para lo que se los vota. Pero bueno, esto fue lo que pasó un poco... Sí, o sea, en síntesis, otra vez los cagaron a palos a los estudiantes de la FUBA. Para variar. Otra vez los cagaron a palos a los pueblos originarios en Formosa. Les robaron las pertenencias. Les robaron pertenencias. No pudieron robarle todo lo que filmaron, así que en breve van a estar publicando este material editado y todo. Y otra vez parece que queda en evidencia que el gobierno de Infran no sería ajeno al tema. Como en tantas otras ocasiones, está, yo diría más bien que bastante, una relación bastante promiscua con este tipo de situaciones del por parte del gobierno de Guildo Infran. Esa especie de muerto en el ropero que tiene el kirchnerismo, que no sé si se quieren hacer cargo o no. Pero bueno, es un aliado. Sí, es uno de los tantos. Uno de los tantos. Pero, digo, claro, es uno de los aliados que genera, si se quiere, por lo menos al seno del sector supuestamente más progresista que apoya al gobierno, genera un ruido importante. Sí. Es una de esas, o sea, tantas. Hay esas verrugas, sectores del gobierno que tienen que hacer malabares para justificarlo. Así es. Para justificar ese apoyo. Bueno, por lo pronto vamos cerrando este bloquecito de noticias. Después vamos a volver con algunas cuestiones más de política nacional y de actualidad. Creo que tenemos una pequeña tanda, ¿no? Vamos a hacer una mínima tandita y vamos a volver a ver si podemos entrevistar a un dirigente de SUTEBA. De SUTEBA por el paro docente que se estuvo dando en estos días. Por una drogadicción responsable, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda: cuando fumes pasta base con lata, te conviene untar la misma con aceite de oliva antes de quemarla. Así se lubrica la zona y se previene la tos. Además le aporta un delicioso sabor tanto a la porquería que estás fumando como al humo que emana y que invade las narices de quienes viajan con vos en el furgón del tren. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en todo estás vos. Kinevia, lencería, veletinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos. Kinevia, @gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados, www.open-medio-outlet.com.ar, 4523-1175. Hay reportajes alcahuetes. ¿Acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, así también. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de página 12, dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que me insultaron por la tapa? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en Sobredosis de PPT. Seguimos en Sobredosis de PPT, 21:39 minutos de este martes 5 de agosto de 2014. Estamos en comunicación porque estamos un tanto desorganizados, pero no lo vamos a decir al aire, pero estamos en comunicación porque no te olvides que hoy y ayer volvieron a salir a la calle los docentes, volvieron a manifestarse los docentes en la provincia de Buenos Aires, volvieron a manifestarse los docentes en distintos puntos del país, estamos hablando de Salta, estamos hablando de la capital federal, y estamos al aire en comunicación con el secretario de SUTEBA, seccional Tigre. SUTEBA es el gremio docente de base de Cetera de la provincia de Buenos Aires, la seccional Tigre. Tenemos en línea Alfredo Cáceres. Alfredo Cáceres está con nosotros. Buenas noches, Alfredo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Perdóname que antes estamos en una reunión álgida justamente preparando la continuidad de la medida y por esa razón antes no te podía atender. Mucho gusto hablar con ustedes. Quédate tranquilo, buenas noches y bienvenido a Radio Sur y a Sobredosis de PPT. Te saluda Alan y te pregunto, después de estas 48 horas, ¿tienen pensado cómo seguir adelante? Sí, este viernes 8 nos vamos a reunir en La Matanza en un plenario provincial de delegados que convocamos de las 9 seccionales combativas, multicolores, que dirigimos distintas seccionales importantes del Gran Buenos Aires y también Bahía Blanca y Marcos Paz, y allí convocando a todos los delegados de la provincia que nos acompañan, que son cada vez más. Afortunadamente se va a resolver la continuidad. En principio nuestras asambleas ya realizadas en algunos lugares han ratificado la continuidad de 48 horas de paro la semana que viene, y el clima es realmente de mucho malestar y de incremento de las medidas de fuerza en la medida en que no hay solución por parte del gobierno a ninguno de los reclamos que venimos sosteniendo, ¿no? Hubo un gran acatamiento en estas dos jornadas, tanto ayer como hoy. Sí, fue el acatamiento fue total, te diría, en la inmensa mayoría de las escuelas, incluyendo escuelas privadas, de toda una franja de escuelas privadas, porque los docentes privados cobran el mismo salario que los docentes de pública, ¿no? Claro. De alguna manera, ¿ustedes esperan que este plenario provincial determine la continuidad de las medidas? ¿El plenario es de las seccionales opositoras a la conducción de Baradel o es de toda la sutela provincial? Es convocada por las 9 seccionales opositoras, pero bueno, son grandes seccionales y claro. Estamos construyendo desde ahí una enorme fuerza que ya ha convocado a medidas de acción el 16 de julio pasado y ha hecho un plenario provincial en La Plata el 26 de junio que ha sido muy numeroso y representativo, y desde allí se están concretando las medidas que obligaron a Baradel a convocar al paro, ¿no? Así que desde ese lugar estamos hablando, no somos la conducción provincial, pero tenemos un gran peso afortunadamente en la decisión que van tomando los docentes de seguir peleando, ¿no? Exactamente, igual se los ve se ve firme a la base docente y debo reconocerte, por lo que a mí me parece, que a Baradel también se lo ve como convencido, o por lo menos eso es lo que muestra, sí. Se lo ve convencido de continuar con la medida de lucha. ¿Vos pensás que pensás que puede llegar a ser? Bueno, mira, la confianza de Baradel mucho no se puede creer, porque bueno, él en realidad ha sido en parte responsable de esta situación en la medida en que han venido ellos aceptando este tipo de acuerdos durante muchos años, y entonces en esa medida han sido corresponsables en parte de esta situación, y hoy día, obligados por las circunstancias, están convocando a medidas, pero no creemos que sea una vocación de lucha, sino más bien una obligación de la propia realidad que entre su propia gente se le manifiesta. Así que en parte lo vemos como una consecuencia de nuestras acciones y de nuestras iniciativas como seccionales disidentes y donde la práctica sindical, la democracia sindical, la civilización, la unidad, los ha ido de alguna forma colocando en esta situación, ¿no? Concretamente, Alfredo, te pregunto, digamos, ustedes salen a la calle y muchas de las cosas que se dicen es que hay mucho incumplimiento sobre los acuerdos que se llegaron en marzo, en abril, después del paro de 17 días que dio la docencia de Buenos Aires. ¿Cuáles serían esos acuerdos? También el desconocimiento también es en parte, en gran medida, entre los docentes, porque Baradel y Petrucini cerraron ese acuerdo de apuro, lo cerraron con asambleas convocadas de golpe a último momento, un viernes 28 de marzo, convocando asambleas a las 3 de la tarde, digamos, cuando de golpe, así como sorprendiendo un poco a la gente, y aún así surgieron grandes franjas de rechazo. Ese acuerdo fue muy malo salarialmente, o sea, vos pensás que el salario de un preceptor, el básico, un preceptor es de 1.840 pesos, el de una maestra de grado es de 2.000 pesos, se va a ir a 2.200 recién en septiembre, se comprometieron a enviar fondos para infraestructura, para mejorar la obra social, se comprometieron a pagar los sueldos que adeudan a miles de docentes, y nada de eso lo han hecho. Entonces, imagínate, ahora hay un malestar enorme nuevamente, y es lo que explica, digamos, esta situación, ¿no? Perfecto. Bueno, Alfredo, muchas gracias y vamos a seguir estando en contacto porque nos interesa. Una última cosita te quiero preguntar. Sí decime. No, por favor, que quería decirte que estamos cerrando acá la reunión, se me cierra el garaje donde tengo el auto y tengo que volver a Tigre, no quisiera quedarme con el auto atrapado en Capital. Entonces no te hago la última pregunta. No, haceme. No, te iba a preguntar porque justamente sos el secretario general de SUTEA Tigre y una de las cosas que venimos ocupándonos últimamente mucho es de cubrir la lucha de los trabajadores de LEAR. Ah, estamos participando, estamos juntando alimentos en las escuelas y estamos haciendo fondos de lucha con ellos. Hoy se sacaron los compañeros del sindicato una foto ahí para la revista 23 en la carpa de los trabajadores de LEAR. Repudiamos la represión de la gendarmería, hacemos responsable al gobierno nacional de una política nefasta que están aplicando ahí, que es, bueno, mientras cuidan los intereses de los fondos buitres y de todos los que pagan lo que cobran una deuda externa usuraria, mientras hacen eso reprimen a los trabajadores que luchan legítimamente por su puesto de trabajo, y reivindicamos enormemente esa lucha. Es un ejemplo en la zona norte y estamos con ella a muerte. Eso te quería preguntar, digamos, la impresión de la docencia respecto de esa lucha. Ahora sí, Alfredo, te dejamos sacar el auto. Te agradecemos un montón por haber estado en Radio Sur, en Sobredosis de PPT, y un saludo a todos los compañeros docentes que están dando una lucha enorme. Bueno, quedo a disposición de ustedes para cualquier otro momento. Les mando un abrazo grande. Un abrazo Muchas grande, gracias. Alfredo. Hasta luego. Era Alfredo Cáceres, secretario general de SUTEBA, seccional Tigre, una de las seccionales opositoras, una de las seccionales que la lista multicolor le ganó a la conducción provincial de Roberto Baradel. Y que de alguna manera empiezan a presionar para que a Baradel y al gobierno provincial no se les haga tan fácil llegar a acuerdos que después terminan perjudicando a todo el mundo, ¿no? Bueno, vamos a ir a escuchar un tema. Tenemos un temita, ¿no? Tenemos un temita. Un tema de los de Kennedy, como para matizar. ¿De Kennedy? Sí. Let's lynch the landlord. Linchemos al terrateniente. Bueno, me encantó. Sobredosis de PPT se enorgullecería de cualquier empresa o negocio que quisiera aportar a sostener económicamente el espacio. I see trees of green. Sin importar el grado de explotación al que sometan a sus empleados o el irreparable daño que puedan generarle al medio ambiente. What a wonderful Seguimos en Sobredosis de PPT, son las 21:50. Me sorprende la vuelta al aire sin... Estaba concentrado en otra cosa y... Además, seguimos. Estamos matizando un poquito los climas. Veníamos bastante al palo con las noticias, con el tema de los de Kennedy. Ahora bajamos un poquito, nos relajamos, nos distendemos un poquito y vamos a... hacer un... Como la cortina un poco nos lo introduce de alguna forma, si están un poquito atentos y si conocen la serie, estarán identificando esta música como la de presentación de Twin Peaks. Y si hablamos de Twin Peaks, nos va a traer este... Tenemos que hablar sí o sí de nuestro homenajeado de hoy, que es el señor David Lynch. El director de Twin Peaks. Entre otras cosas, porque nosotros vamos a estar hablando de su obra cinematográfica, que es lo más trascendente, lo que más se conoce, pero estamos ante un verdadero artista, digamos, conceptual y que tiene, digamos, varias ramas del arte. Abarca el cine, obviamente, es una de ellas. Es bueno, pintor, fotógrafo, diseñador, produce, es publicista. Vamos a cerrar escuchando un temita, porque él también tiene una especie de carrera solista, ¿no? Donde produce unas músicas bastante particulares, interesantes. Pero bueno, nosotros vamos a estar, mientras escuchamos, esta cortina es de la serie Twin Peaks, que no es estrictamente cinematográfica, sino que es una serie para televisión, pero nos sirve, bueno, primero porque la música es como muy, muy característica de esta serie, y además presentamos también a su compositor, que es Angelo Badalamenti, que es una especie de colaborador, así como hace poco hablábamos de Sergio Leone y Ennio Morricone, que tenían como una obra, claro, como en conjunto. Bueno, Angelo Badalamenti es el musicalizador de casi toda la obra de David Lynch, tanto con música propia como organizando músicas ajenas y dándole un orden conceptual a la obra fílmica de David Lynch. Un director que nació en Missoula, Montana, en Estados Unidos, en 1946. O sea que la tiene, ¿cuánto? Y ahora debe tener unos... 70, no, 68. ¿68 son? Sí, son 68. 1946, 68 años. Sí, las matemáticas todavía... Claro. Por ahora, nunca fueron mi especialidad, pero bueno, por ahora alguna cuentita puedo hacer. Justificamos nuestro paso por la escuela primaria con este dato. Decíamos, David Lynch, bueno, vamos a hablar de la obra cinematográfica, un tipo bastante inquieto, ¿no? Siempre estuvo, digamos, ese típico productor cinematográfico salido de la Academia de Cine. Ya para mediados de los 60 ya estaba produciendo algunos cortometrajes, pero, digamos, su obra cinematográfica arranca en el año 77, el año, digamos, significativo para el punk, por ejemplo. Claro. En este año él hace, crea una película que probablemente está bastante emparentada con lo que, relacionado con el punk, con lo que vino inmediatamente después del punk, que es con el dark y ese tipo de, digamos, el post-punk. La película que estamos haciendo referencia es Eraserhead. La ópera prima de David Lynch, que le tardó como 4 o 5 años terminarla, porque la empezó a hacer, se quedó sin plata y hasta que juntó el dinero para nunca fue un tipo bancado por los grandes estudios. En un comienzo no, pero esto lo vamos a ir desentramando un poquito con el correr de su propia filmografía. Esta primera película es de producción completamente independiente, se la arregló con las becas que te dan, te da el Inca, el estado americano para los que terminan, bueno, como una especie de becario, de estudiante, de investigador, claro, pero ¿no? Digamos que con esto que le dieron le alcanzó para empezarla la película, no para terminarla. Tuvo que esperar que lo financie, no sé si un familiar, un suegro, alguien le puso la plata y finalmente la terminó en el 77. David Lynch tiene un estilo bastante particular e innovador. Lo podemos ver en esta primera película de Eraserhead. Él siempre estuvo fascinado por el surrealismo, el dadaísmo, ¿no? Que son esas... Ya habíamos hablado un poco del surrealismo cuando hablamos de la obra de Luis Buñuel, que, digamos, el surrealismo se encarga de alguna forma de subvertir el orden lógico de las narrativas convencionales, digamos, y privilegia la cuestión de los sueños, ¿no? Esa cosa de la desestructuración, es una ruptura con los movimientos tradicionales artísticos que vienen desarrollándose hasta la época, y se mete en un terreno más onírico, más sí, de que la imaginación, básicamente la imaginación al poder, si se quiere, ¿no? Tal cual, bastante arriesgado. Y el poder de la imaginación. Bueno, esto fue un poco siempre la apuesta de David Lynch, digamos, otorgarle un papel protagónico al espectador, ¿no? Que, digamos, no te da la, digamos, una obra acabada en cuanto a al sentido último, sino que te interpela un poco como para que vos participes en ese proceso. Y le dices que es una película típica, película independiente, de bajo presupuesto, es una especie de pesadilla, ¿no? El personaje principal es uno de sus actores fetiches, Jack Nance, que después lo acompañó en un montón de películas, inclusive también en Twin Peaks. ¿No es el de Terciopelo Azul? Ahora nos fijamos si... ¿Uno de los malos de Terciopelo no, Azul? Si está en Terciopelo Azul es un papel secundario. No, digamos, como actor fetiche hizo cosas, pero bastante periféricas. Como protagónico solamente en Ira y Serhel. Bueno, es un muchacho bastante conflictuado que tiene, bueno, una especie... Interpretamos nosotros de alguna forma una especie de angustia por su situación con la novia, y bueno, a partir de ahí se da toda una especie de pesadilla bastante horrorosa. Una película bastante complicada para ver, es típica película de estudiante de psicología, ¿no? Que aborda todas esas cuestiones del inconsciente. Realmente, si la ves, no es que la ves y podés decir sí, habla de esto. Podemos decir de qué habla, pero lo dejamos abierto para que el que tenga ganas de verla haga un poquito ese ejercicio. Es una película más que interesante, película de culto. Realmente, Eraserhead no es esas películas que vas a ver en cable un sábado a las 2 de la tarde. De hecho, obviamente se consigue para verla la película, pero no es accesible así al gran público. Esta es como una de sus obras emblemáticas por ser la primera, por ser independiente, y porque al ser la primera película que hace, como que digamos explota directamente con toda esta propuesta del surrealismo y el dadaísmo, que después lo siguió haciendo pero de una manera un poco más sutil. Esto es en el año 77. Después de esta película, la segunda que hace se llama El Hombre Elefante, una película bastante conocida, pero tiene la particularidad de que... Claro, El Hombre Elefante ya empieza a ser una de las películas que son como de alguna forma parte digamos, de la filmografía más masiva, pero popular tiene, de Lynch. Claro, tiene popular la... igual no es nada de Lynch. ¿Cómo? Popular no es nada de Lynch. No apunta a eso. Hizo alguna que otra, que ya vamos a llegar a ese punto. Hizo una para Walt Disney, que le encargó. Esta película es por encargo también, El Hombre Elefante. Mel Brooks es el productor y tenían ganas de filmar esta historia que aparentemente pasó de verdad en la Inglaterra del siglo XIX. Un muchacho que, bueno, como lo dice el título, El Hombre Elefante, tiene esa enfermedad, ¿no? Que la piel es como la del elefante, tiene como deformidades y obviamente está marginado por la sociedad en una época donde, bueno, te podían llegar a tratar poco menos como un monstruo, como de hecho este personaje. Una película típica porque lo único que hizo fue dirigirla, no participó de ningún, digamos, no participa del proceso creativo, solamente le dijeron, está la plata, está el guión, tenés todo a tu disposición, queremos que dirijas esta película. Finalmente lo hizo, la película está bastante buena, es, digamos, del tipo de película entretenida, tiene algunos como si fueran golpes bajos, ¿no? Que el final es para llorar, como diríamos así, hablando mal y pronto, pero es una linda película que no tiene demasiado que ver con lo que es propiamente el cine de David Lynch. Ahí, digamos, más que nada cumplió con lo que le pedían, pero la película garpa, está buena. Después hizo, en el 84, hizo Dune, una película Duna, bastante conocida. Esa sí se puede ver en la... Yo la he visto alguna vez en cable. A mí particularmente no me gustó mucho ciencia ficción, tipo 2001, decía del espacio, pero de bajo presupuesto. Una cosa bastante extraña. No la vi yo, pero a mí 2001, decía en el espacio, me gustó mucho. Así no, obviamente. Estamos hablando de la voy a ver para... En ese estilo, ¿no? Duna creo que está basado en un cómic. Bueno, esto más que nada para los fanáticos del género. Claro. A muchos les gustó esta película, a otros, como por ejemplo a mí, me pareció como completamente prescindible. Pero bueno, precaria. Sí, sobre todo desde el, no me pareció, punto de vista de la obra. Sí, no me pareció relevante. Obviamente hay gente que le gusta, pero son más los que están acostumbrados a ver películas de ciencia ficción y este tipo de cuestiones del espacio y no sé cuánto más. Después, en 1986, hace lo que probablemente sea su mejor película, la más recordada, la más conocida, que es Blue Velvet. Terciopelo azul. Terciopelo azul, hablando en criollo. ¿Vos la viste, Alan? La vi. Muy muy enferma. Muy agarrada esa película. Sí. Muy loca. El tipo que se da el coso, me identifico, obviamente, por asmático, me identifico con el tipo que se da el... Dennis Hopper. El que está todo el tiempo estimulándose de alguna forma con el barco dilatador. La mascarilla esa. Es tremenda, pero... Protagonizada por Isabella Rossellini. Una linda película que... Una de las características del cine de David Lynch es de alguna forma mostrar como una especie de submundo. Las películas siempre empiezan como en un estado de equilibrio, ¿no? Siempre los personajes son como carilindos, simpáticos. Siempre las locaciones son en pueblitos muy armónicos, chiquitos, donde prácticamente no existe el conflicto, ¿no? Y de a poquito, a partir de una situación, inclusive él lo grafica de una forma bastante particular y que es como una de las grandes escenas del cine, como a partir de toda esa introducción bastante equilibradita y armónica, nos va adentrando en una especie de submundo que es sinceramente un infierno, ¿no? Donde pasan cosas donde, digamos, la gran mayoría de los pobladores no la saben, y el protagonista se encarga de ir adentrándose en este tipo de submundo, haciendo una película bastante, digamos, complicada, ¿no? Porque es dura, tiene elementos de violencia, complicada, pero una de las películas más más interesantes de David Lynch. Si se quieren empezar a adentrar en la obra, una de las grandes películas por la que pueden comenzar haciendo este ejercicio es precisamente Terciopelo. Sí, para mí Terciopelo Azul y Carretera Perdida eran como los dos fetiches con los cuales, las dos armas con las cuales uno iba y se peleaba, digamos, me gusta o no me gusta David Lynch. Después sí. De eso ves si te gusta o no te gusta David Lynch, si lo bancás o no lo bancás, por lo menos en lo que es películas, ¿no? Sí, vamos a llegar a Carretera Perdida. Twin Peaks es otra cosa. Twin Peaks es lo que hizo inmediatamente después de Blue Velvet, que es una serie para televisión, terminó siendo dos temporadas, y tiene, para mí por lo menos, tiene bastante, digamos, está bastante anclada y es una referencia ineludible, Blue Velvet, Terciopelo Azul, esta cosa del pueblito simpático, de pocos habitantes, sin conflictos, donde aparentemente no pasa nada, y después se van a partir de, bueno, de la aparición de una joven muerta, se van sucediendo un montón de cuestiones que lo que hace es poner un poco en cuestión todo digamos, el submundo, la cuestión oculta, ¿no? Que digamos, convivimos con gente que probablemente no sabemos qué es lo que hace en su, digamos, en su tiempo libre o en su vida privada. Entonces, es un poco esta obsesión, siempre jugando con la cuestión de lo onírico, de lo inconcebible o de lo inexplicable desde la lógica, digamos, la lógica clásica, de alguna forma. Acá, la cuestión del psicoanálisis y del surrealismo está más que presente, aunque en una serie para la televisión, lo que implica la inclusión de públicos un poco más masivos, a pesar de que fue bastante conflictivo, fueron dos temporadas. No vivió Twin Peaks el auge de las redes sociales como para ver series, ¿no? No. Para nada, claro. Para nada. O sea, era implicado una tarea mucho más importante por parte del ¿cómo se llama la persona que mira? El televidente, el hecho de seguir la serie en el horario que estuviera, en el canal que estuviera, porque no tenías Netflix, no tenías nada. Mira tu serie, tenías que esperar todo lo que tenías que esperar a la próxima una semana entrega, no te podías ver todo si vos la descubrías mucho tiempo después, tenías que ir o al videoclub o agarrarla empezarla de la mitad, claro. Si se quiere, ¿no? Por por la mitad y no sin saber qué es no lo tenías que te la posibilidad como tenés ahora de empezar a verla del capítulo 1 y actualizarte y obsesionarte si se quiere también. Desde porque ya, eso te lleva a ver otra y a ver otra y a manejar tus tiempos y verla digamos en el momento que vos querés. No, bueno, acá se emitió creo que por Canal 9 los domingos a la noche, no sé si en el año 90, 91 más o menos. Una primera temporada cortita de 7, 8 capítulos y una segunda un poco más larga de 22 que también estuvo marcada por ese tironeo entre lo que quería la audiencia, que tenía más allá de no ser tan amplia como se podría llegar a esperar, pero una digamos despertó una cierta fidelidad, terminó siendo una serie de culto, entonces terminó habiendo, digamos, se terminan visibilizando esos tironeos entre lo que quería la audiencia, lo que quería la, creo que era la NBC que publicaba y financiaba los capítulos, que quería, por ejemplo, la resolución de el enigma principal, que era el asesinato de esta chica que mencionabas al principio. Claro. Esto pasa a la mitad de la segunda temporada y después tiene toda una segunda mitad donde David Lynch ya participaba, pero de manera más periférica, si se quiere, delegaba la dirección de muchos de los capítulos en otros directores, ya como que funcionaba en piloto automático, él se guardó para el último capítulo. ¿Por qué pasa esto? Además de este tironeo con la compañía, ¿no? Con la NBC, que es la que financia y emite los capítulos. Él además se embarcó en Wild at Heart, Corazón Salvaje, es la película que estrenó en el año 90 y que fue la que de alguna forma le impidió de seguir tan de cerca a Twin Peaks. Corazón Salvaje es también protagonizada por este muchacho Nicolas Cage, una película también de tipo acción pero con cuestiones esotéricas, bastante interesante. A mí no es de las que más me gustó de David Lynch, pero una película más que interesante, muy linda. Aparece también este muchacho William Dafoe haciendo un personaje bastante interesante, una linda película. Y ahora sí, nos adentramos en lo que vos nos estabas señalando, que es Carretera Perdida, como parte de una trilogía donde en general en esta trilogía lleva al extremo todo lo que veníamos hablando de Eraserhead y de Blue Velvet. Bueno, acá ya se va de alguna forma al cuerno, son películas primero, la primera de estas tres, Carretera Perdida, son películas que realmente son incomprensibles, no, digamos, no le podés seguir un hilo argumental lógico. Recurre a esa especie de artilugio que es que un mismo actor componga dos personajes distintos, o dos actores, un mismo personaje, se va como, digamos, el movimiento de condensación y desplazamiento tan clásico del psicoanálisis acá en Carretera Perdida se ve a la perfección. Es una película que no necesariamente podés explicar exactamente qué es lo que está pasando, probablemente te pasás dos horas, son películas largas además, dos horas y pico, donde no necesariamente sabés qué es lo que está pasando, cómo se relacionan los hechos, pero tiene la capacidad de ser muy muy atrapantes, muy excitantes, crea unas situaciones misteriosas, la verdad que muy muy interesante. Esta sería la primera de esta trilogía. Después en el 99 hace Una historia sencilla, que veníamos hablando del hombre elefante, que fue hecha por Encargo. Una historia sencilla es un peliculón. Me había olvidado de eso. Pero no me parece claro, no parece, no se asemeja mucho a la trayectoria. Para nada. A la trayectoria de justamente de Carretera Perdida y Blue Velvet. O sea, uno ve Carretera Perdida o Terciopelo Azul y dice, este tipo tiene una línea definida de lo que quiere hacer, y después es una historia sencilla y no tiene nada que ver. Es como si estuviera hablando otro director completamente. Es otra distinto. La película que me olvidé de decirte que está buenísima. Muy buena. Hace poco, yo me acuerdo que la vi, me hizo acordar. Nebraska, que creo que no sé si ganó un Oscar o estuvo nominada, creo que lo llegó a ganar, y me hizo acordar bastante, esta es de la del 2013, Nebraska, me hizo acordar bastante a... ¿Ah, sí? Una historia sencilla. Esa es la historia de un viejito que tiene 80 y pico de años, y un día se da cuenta que no va a vivir para siempre, y decide limar asperezas con su hermano, con quien estuvo en enemistado. Estás hablando de una historia perdida. De una historia sencilla. No, claro. Creí que me hablaba de Nebraska como si fuera una película. Dije, es lo mismo. No. Tiene, digamos, la historia de un viejito que va en busca de su hermano con el que estuvo durante muchísimos años enemistado y decide cruzarse todo el país. Todos Estados Unidos en un tractor. En una cortadora de césped. Claro. Con la que vas a 5 kilómetros por hora y que no están preparadas para digamos para recorrer distancias tan prolongadas. Entonces, bueno, la película se trata de el viaje ese. La historia, justamente, a mí lo que me asombra de esa película es que, digamos, la historia se trata del viaje. Claro. El viaje, cuando termina, cuando el tipo llega, termina la película, ¿no? No, vos no sabes, el tipo se va con el objetivo de, si se quiere, como decir, limar asperezas o de encontrarse con el hermano para vivir una, digamos, de alguna manera, alguna experiencia, un reencuentro con el hermano, y vos lo que esperás es ver cómo va a ser eso, y el tipo le dice, hola, hola, y se terminó la película. Es terrible, y la historia es el viaje. Donde realmente en términos de narrativos no pasa nada en la película, pero no te aburrís absolutamente en un instante, y el final con un nudo en la garganta, el que no lloró a moco tendido, es tremendo, es una película increíble, es tremenda, a pedido de Disney, de hecho es una película para toda la familia, muy linda. O sea, por donde la mires es además llamativo como con dos elementos narrativos el tipo construye una película realmente con nada, hace eso que es una genialidad. Y después retoma en el 2001 esa trilogía que habíamos anunciado, retoma con Mulholland Drive, Mulholland Drive es la que sería la continuación. No continúa, pero compone esa segunda parte de la trilogía de estas películas completamente incomprensibles, donde no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, dónde vamos, qué actor compone tal o cual personaje, pero realmente son 2 horas y media de queremos de alguna forma develar ese misterio, donde bueno, confluyen historias de violencia, de hay una crítica muy importante a lo que es el modo de producción hollywoodense de cine, cómo se maneja para financiar una película, quiénes son los que realmente, además de poner la plata, deciden qué es lo que finalmente vos vas a ver en la pantalla, los actores, bueno, todo ese proceso está representado de una manera bastante particular. Es una de las fantasías y una de las obsesiones de David Lynch. Decíamos Mulholland Drive del 2001, después la última película, por lo menos hasta el día de hoy, que le conocemos al gran David Lynch, es Inland Empire, en el mismo estilo, pero ya completamente alejado de los cánones de lo que es una película. Se lo llegó a sindicar de alguna forma como cine, digamos, como un director onanista, en el sentido que se entiende él solo, digamos. Además de él, nadie puede llegar a entender. Yo lo seguía cuando éramos 10. A David Lynch. Claro. La película está buena. Tiene la particularidad que está como experimento, que es un director que nunca se amedrentó ante situaciones experimentales. Está filmada con, digamos, en soporte digital, ¿no? No está filmado en película, sino que está filmado con cámara digital, lo que influye bastante en el resultado final. Y a lo que decíamos de Carretera Perdida y Mulholland Drive, es en el mismo estilo, una película todavía más larga, más difícil de ver, más difícil de comprender, pero bueno, es lo que esperamos de alguna forma de Lynch, no, más allá de que nos pueda llegar a regalar una historia sencilla o El Hombre Elefante, lo que esperamos en general es estas cosas completamente desquiciadas, enfermas, fuera de los cánones de lo que es, entre muchas comillas, la normalidad. Así que esto fue una somera presentación de la filmografía. Después, algún momento hablaremos de lo que hizo, de los cortometrajes y otro tipo de cosas. Y una cosita que con lo que nos vamos a ir despidiendo es un disco que grabó en el año 2011, después grabó otro en el 2013. Como solista, él está ahí como productor. Bueno, hace un disco que tiene bastante que ver con esos climas que podemos observar, por lo menos en sus películas más retorcidas. Vamos a cerrar este informe sobre la vida y obra de David Lynch con un temita que se llama Football Games, que está en ese disco Crazy Clown Time del año 2011. Así que cerramos este breve informe sobre la obra de David Lynch con

mi deuda ya la pagué. Capaz seamos amigos, mi deuda ya la pagué. Ladrar y morder Rivadavia de nuevo se abre sobre mí. Así la serpiente muestra su lengua en el tren. Seguimos en Sobredosis de PPT, emisión número 33. Y le recordamos a los oyentes que se pueden comunicar al 4912-1408, son las 22:21. Pero en este momento no se pueden ocupar. No se pueden comunicar. ¿Por qué no se pueden comunicar? Estamos en comunicación directa con... Estamos en comunicación directa con... ¿Qué estamos escuchando? Acorazado Potemkin. Estamos escuchando Acorazado Potemkin y estamos en comunicación directa con Federico Gazarosian, que es el bajista de Acorazado Potemkin, porque este viernes están presentando Remolino, el nuevo disco de Acorazado, en vivo en el Centro Cultural San Martín. Federico, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Gracias por estar acá en Sobredosis de PPT. Te volvimos loco con los llamados, que sí, que lo hacemos, que no lo hacemos. Perdón, bien, antes que nada. Fede, ¿cómo se preparan para la noche del viernes, para la presentación del nuevo hijo? Y ansiosos, o sea, no estamos tocando mucho. No, no están tocando mucho, es un reproche. Bueno, pero un poco estaba acompañado con todo esto de terminar el disco. Sí, ¿no? Claramente. Y aparte también como guardarse para llegar, que si todo bien. Estamos, recalientes. Muy bien, como corresponde. Manija para que llegue el viernes. Sí. Y como para que explote Remolino. Bueno, Fede, ¿qué tal? Marcelo te saluda, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, contanos un poco cómo fue el proceso, cómo llegan a este nuevo disco. Es el segundo. El segundo. Primero fue Mugre, que fue un suceso, un suceso total. Por lo menos a mí me pasó que escuchando Mugre dije, hace mucho que no se escucha algo así en el rock, en la escena del rock nacional. Y a mí lo que me pasó con este disco es que me pareció todavía mejor, mucho más interesante que Mugre. Así que por eso, por ese lado, por la búsqueda de una identidad, por ese lado que nos gustaría, Fede, que nos cuentes a ver en qué consistió este nuevo disco de Acorazado Potemkin. Bueno, primero, bueno, gracias por... No. Por todo lo que... bueno, en un momento del año pasado nosotros nos... como que nos cansamos de tanta mugre. porque fue una cuestión que nos abrió muchos lugares, mugre. Sí. ¿No? De toda índole. Y tocamos mucho y en un momento que no podíamos parar como para concentrarnos en lo que tenía que hacer, o sea, venir. Y bueno, tomamos la decisión el año pasado de decir, bueno, no tocamos por 5 meses, 4 meses, y ahí fue donde terminamos de terminar el Remolino. O sea, ahí sí grabamos una especie de demo a fin de noviembre. ¿Ya lo tenían compuesto? Algunas cosas vienen, bueno, hay dos temas que vienen de Mugre, pero después todo lo demás fue todo terminado, el hecho, el año pasado. Ah, bien. Que de alguna manera tiene como algo, o sea, que estaba la banda sentada, pero Mugre, ponele, cuando se grabó tenía 2 años ya de tocado. Sí, claro. Eso incide mucho y que, bueno, que ahí se creó de alguna manera el sonido nuestro. Sí. Y este fue como, bueno, en ese momento paremos, había unos par de temas dando vuelta, pero no terminados. Y bueno, cuando vimos que ya estaba lo que nos parecía que era lo necesario y lo que estaba bien, empezamos a diagramar un poco lo que era grabación, mezcla, producción y tiempos de salida, ¿no? O sea, como hacemos un plan y bueno, y tratamos de cumplirlo lo mejor posible. ¿Esto lo hacen ustedes de manera independiente? ¿Cómo es el...? Sí, o sea, mitad y mitad. Sí. O sea, la parte de la producción, de alguna manera ejecutiva, sí, de lo que es grabar. Sí. Y arreglar un poco todo, un poco el calendario, lo hacemos nosotros. Después está la parte que es la que hace que el disco se publique, ¿no? Sí. Que es el sello. ¿Y qué te iba a decir? Fede, esto, o sea, ustedes de alguna manera, la verdad es que yo no soy un experto en cómo se graba un disco, pero, o sea, evidentemente lo vienen laburando de hace mucho tiempo atrás, antes de entrar a estudio el disco. De hecho, habían estrenado temas en algunos, sí, había unos shows, casi... habían estrenado unos cinco, sí. En Salón Pueyrredón, nosotros hablamos con Juan Pablo el año pasado, previo a un show en Salón Pueyrredón en noviembre, y Juan Pablo dijo, estamos esperando, muy ansiosos, lo estamos preparando mucho porque vamos a estrenar como 8 temas del disco nuevo. Sí, un día que estrenamos una bocha. Sí, fue Salón Pueyrredón en noviembre del año pasado. Había 3 temas que eran los que no estaban nunca tocados, que después le tocamos, me acuerdo, una show en La Plata o en el interior, no en Capital. Pero sí, el año pasado en un momento estuvimos, bueno, lo salís a probar un poco, ¿no? Sí, claramente. También a ver lo que te pasa a vos, a la gente. Y, claro. Y aparte, bueno, también es como seguir un poco en la pirámide. Claro. Fede, a mí me pareció, hablando de las composiciones de este disco, me pareció que estaban un poquito más ajustados, digamos, en cuanto a la búsqueda, a la búsqueda de otras texturas, de otros climas. Noté cierta digamos, una mayor complejidad en las composiciones, en los climas. A ver si me equivoco, decime, y bueno, si responde a una búsqueda en particular, esto, ¿cómo lo ves? Esa de alguna manera lo vi un poco más concreto. Sí. Y potenciado. Claro. Por un lado me parece que es una sucesión de mugre, y que de alguna manera o sea, juega, pero es como que delimita mucho, ¿no? O sea, la forma, ¿no? O sea, está en un momento que capaz que está todo tranqui y de repente se pudre todo. O sea, que es muy... Hay contrastes. El cambio, acá es muy mucho contraste. Sí. Y como muy logrado, o sea, muy buscado a partir del sonido, y me parece que lo logramos un poco eso. Sí, a mí me pareció eso, que esto que decís vos, me pareció mucho más interesante. Yo el mugre lo escuché, bueno, cuando salió en algún momento, y con este realmente me sorprendí por esto, ¿no? Me pareció como bastante más jugado y como bastante más allá de que Mugre ya era un disco, digamos, de una personalidad muy fuerte, me parece que en este es como que, digamos, siguen en esa búsqueda y como que dan con un par de cuestiones en ese sentido bastante bastante interesantes. Sí, tiene también, yo creo que comparado con Mugre, como un lado más cancionero. Sí. Claro, yo pensaba que con Mugre habían puesto la vara demasiado alta. Y la verdad es que lograr un disco que tuviera... yo dije, bueno, ¿no? ¿Cómo van a hacer ahora? ¿Cómo hacen para hacer algo mejor? Yo no sé si es mejor Remolino, pero por lo menos puedo decir que está en un nivel de calidad muy semejante al de Mugre, ¿no? Lo que pasa es que cuando sale una ópera prima de una banda... que impacta tanto, de alguna manera es como que... Sí, bueno, pero pensá que nosotros llevamos 5 años juntos, me parece. Sí. O sea, Mugre tuvo todo un trasfondo de 2 años y 6 meses antes tocando los temas con Juan, sacándolo, y... ¿Qué tiempo? O sea nosotros somos gente grande. Claro, total. Y en ese sentido, o sea, a veces hasta decís, bueno, el loco no sacó un disco en 2 años. Además, ya que estuvo todo bien con el primero. Sí, o sea, ya parecen divididos. De último, decís, no, bueno, está bien, nos cuesta un huevo todo, pero digo, es como que... Además había una cuestión como de, algunos de ustedes por lo menos estaban como... digamos, como una etapa de exorcismos de bandas anteriores, ¿no? Había cuestiones, bastante significativo ese aspecto, ¿no? No, o sea, que de alguna manera esto fue muy libre todo. Ya era, de alguna manera, por lo que venía haciendo cada uno, o sea, Lulo en ese sentido era el que más real de todos nosotros. Sí. Claro. Porque Juan venía de pequeña orquesta, que era algo todo muy diferente, yo sigo con los Mil Hijos. En Mil Hijos, que es algo también totalmente diferente, más acústico. Y esto era, bueno, salir de rockear. Claro, y no, bueno, De eso justamente te íbamos a preguntar en una segunda tanda de la nota, que era esto de que ustedes, siendo músicos con la trayectoria que tienen, digo, Don Cornelio, que fue tu primera banda, estamos hablando de finales de los 80. Sí. Y con la trayectoria que tienen, Reincidentes es una banda de unos 20 años, 15 años de trayectoria y 20 años desde que se fundó, más o menos, 94. Sí, 18, 17 años. Sí. Claro. Siendo músicos con tanta trayectoria, ¿cómo hacen para conformar una banda nueva? ¿Cómo hacen para hacer algo nuevo en la escena? ¿No? Porque ustedes no agarraron lo que ya tenían y lo tiraron de nuevo a escena, sino que agarraron y hicieron algo completamente nuevo. Más jugado. Y eso sale porque hay algo que coincidimos los tres, que es la pasión de la música. Y querer decir algo o tener marcar un punto de vista que tenemos, que bueno, que por suerte también hay muchas coincidencias que se concretan y llega a ser lo que es, porque uno, o sea, primero está probando, después dice, ah, bueno, wow, che, qué bueno que está, o viste, o se pone un tema en juego, trae un tema uno, y el tema lo haces en media hora. Sí, claro. Entonces son como marcas que decís, che, pasa esto, que a mí también me pasó con otras bandas anteriormente, decís, que son buenas señales, y lo que termina siendo es que, bueno, son la personalidad de la banda, en lo que fue todo este tiempo trabajando, y en cómo trabajamos, que bueno, chicos, es un trabajo de tres personas que están apoyando, para que no se desbalancee lo que uno piensa que quiere entregar, ¿entendés? A nivel de musical y políticamente, ¿no? Está claro. Recordamos a la audiencia, estamos hablando con Federico Casarocián, el bajista de Acorazado Potemkin. También bajista de Me Darás Mil Hijos, pero no es lo que nos convoca. Pero a mí me interesaba, ya que, para sacarte un poquito de la cuestión más dura, ¿no? De Acorazado, estamos hablando con una especie de institución del rock, como bien decía. Feo, pues. Se va a poner colorado. Más allá. Feo, sí, más allá que. Suena feo, ¿no? Es antipático decir, pero realmente reconocemos que hace, digamos, tenés toda una trayectoria en bandas más que importantes, como recién nos decía Alan, Don Cornelio, Los Visitantes, Me Darás Mil Hijos, y ahora Acorazado. Yo me gustaría preguntarte por aquellos primeros años tuyos en el rock con Don Cornelio, ¿qué recuerdos tenés? ¿Qué te dejó a vos? Fue una época muy de abrir todo tipo de forma de con respecto a la música, ¿no? Sí. Y todo tipo de, también de arte, porque curtíamos todo. De todo. Era una época bastante propicia para curtir de todo, ¿no? También sí, yo que teníamos 20, 22 años, éramos muy chicos. Tenés, o sea, como otra forma de ciertas responsabilidades diferentes después de cuando pasaba 24, 5, 25 años más todavía de eso. Claro. Había sí. Algo que también, esa cosa que dije antes, ¿no? Esa cosa sanguínea que sentís que las cosas pasan y te vuelve la cabeza. Sí. Y que explotaban. O sea, hay momentos que hay los grupos, para mí lo más llamativo que tienen es la parte de compartir. Sí. Y que ese compartir devenga, o sea, te lleva a un lugar de que explota todo, o sea, lo que vos ponés ya se transforma en otro y se va transformando, y es como la típica de decir cosas, reacción en cadena. Claro. Y ahí salen las cosas que son por lo general particulares, ¿no? Y personales, a nivel sonido, forma, las notas son las mismas, siempre se repite, son 12, no cambia. Es la forma de tocar, interpretar, bueno, y interpretar también. Sí, una palabra que vos no... O sea, un concepto de cuando vas, decís, bueno, loco, yo pasa esto que quiero explotar. Claro. Es un poco una palabra bastante también, otra palabra de las odiosas dentro del rock, que es la química, que también es como una especie de lugar... Es un tema ahora, Hay química entre los dos, dice banda de turistas. Es un tema, sí. Pero digamos, digamos, una de las cosas más lindas que tiene el rock, que son siempre conjunciones de varios elementos donde de alguna forma ensamblan o dejan de ensamblar. Y me parece que vos fuiste parte de algunas bandas donde precisamente lo que pasa es esto, ¿no? Hay un ensamblaje de piezas que aportan lo suyo y que el resultado final es como que excede a los propios integrantes. Bueno, a veces con los años tratás de controlarlo eso. Claro. Pero sí, no sé. Estuvo bueno, yo estoy contento con lo que participé, aprendí de todos, está todo buenísimo. Ya lo vamos a tener a Palo, vamos a ver qué nos dice Palo, porque por ahí, viste, capaz que tiene otra opinión. Puede ser. No, la verdad es que nos separamos porque no me lo bancaba más al bajito. No, bueno, las separaciones después son siempre cosas que claro pasan. Sí. No, pero lo sorprendido que pasa es que, o sea, capaz que en un momento puede ser mala, sí, pero después con el futuro, sí, bueno, estuvo bueno. Sí, con la el futuro. Ya ha pasado. Claro. Está todo bien. En el caso del Cornelio, capaz que a los fans, bueno, yo no la llegué a vivir, pero nos, digamos, queda ese saborcito que fueron nada más que por un lado lo convierte probablemente en mito, que hayan sido nada más que dos discos nada más. Bueno, hubo un tercero por la mitad que lo bajaron. Lo dieron de y baja. Después, sí, lo bajaron, o sea, que se iba a grabar, habíamos presentado una demo de 4 o 5 temas. ¿De ahí sale Dormí Sola? Sí, claro. Estos los temas que se publicaron en un momento como bonus track, por, ¿no? De, sí, bonus track uno de G Discos y después uno que sacó MCA, que sí, eran todos que habían quedado del tercer disco, que cuando lo presentamos dijeron que era una porquería y que bueno. Bueno, ahí alguien nos lo va a grabar. Otra cosa. Claro, háganlo visitante. No, te traigo de nuevo a la actualidad, te traigo de nuevo a Corazado. El viernes estuvieron haciendo la preventa ahí en WeWe Records del disco, sí, de Remolino. ¿Cómo estuvo eso? Yo estuve un ratito. Estuvo muy divertido, nunca lo había hecho yo, estaba divertido. No. Sí, vale. Porque te ibas tomando cerveza, hablando con todo, hablando con música, cualquier cosa, ya. Claro, estoy divertidísimo, ¿sabes? Yo pasé un rato, saludé, estuve ahí, compré el disco, obviamente, y compré un disco de Reincidentes y sí, aparte había gente que iba y compraba otros discos, que estaba bueno. Un chabón vino a comprar uno para uno de San Juan, que se lo mandaba por un correo bancario, que claro, lo pidió sin poder. Y bueno, y está bueno conectarse con la gente y hablar. Eso es lo importante, porque la gente por ahí no está acostumbrada a ir a comprar discos de artistas que no, a los cuales no tiene acceso, y ahí estaban ustedes tres hablando de, yo no sé, en un momento yo estaba por comprar el disco y estaba Juan Pablo con otro muchacho hablando de Messi, del Mundial y de no sé qué, vos estabas en la puerta, me acuerdo, Lulo también, entonces era como que la gente tenía acceso y muchas veces lo que uno por ahí lo considera esto del cholulaje de ir a pedirle a alguien que te firme su libro o su disco con ustedes, es como, loco, es como una dedicatoria de un viejo amigo, como de un amigo que te lo firma y te dice, tomá, llévalo. Sí, al aguante, a la onda. Claro. O sea, aparte, la verdad es que yo nunca lo había hecho. O sea, a veces te pasa eso, que yo vine y uno te dice, che, me frase, y digo, sí, bueno, todo bien, lo sé. Claro. Pero era como, no sé, una previa más para la salida del disco y estuvo bueno. Un gusto a mí, esas 3 horas estar ahí hablando con todo tipo de personas y hablando de, o sea, con uno me la pasaba hablando de vinilo, que vinilo tenía, el otro que no tenía. Claro. Y hablaba de, dice, no, yo tengo este que te diste de mi pasado y uno me lo afanaron y uno lo voy a creer. Bueno, es lo que te puede suceder bueno, justamente lo que voy a decir, el estar en contacto con la gente. Sí, que te das cuenta que somos, no hay mucha diferencia. No. Fede, vamos a ir cerrando, pero te queremos preguntar, para que vos nos digas y nos recomiendes a la audiencia, qué tema, con qué tema cerramos la nota, qué tema del disco de Remolino podemos escuchar, que vos le recomiendes a la audiencia y digan, loco, a este tema hay que prestarle atención. Ah, bueno, no, voy a poner todo el disco, lo conozca bien. Uy, nos quedan 20 minutos. No, porque es como que te muestre una lista sola, nada más. Bueno, pero pará. Antes de cerrar, no, bueno, el que quiera escuchar todo el disco, ¿dónde tiene que ir el viernes? Bueno, pará. Primero se lo puede bajar gratuitamente en... Tenés WAP, pesado, pero mucha mejor calidad, y MP3. Y tenés todos los PDF del arte. O sea, de la página acorazadopotenkin.com.ar. Bien. Ahí y después por... el viernes... no, si el viernes tenés que estar a las 19 para retirar la entrada en el Complejo San Martín por Paraná. Sí. Capacidad que no es 1500. Muy grande, ¿eh? Sí. Capacidad limitada, y a partir de las 7... A partir de las 7 se distribuye. Sí, hasta que terminen. Se entregan y bueno, y es gratis la entrada. En la entrada del San Martín, que está sobre... Esto tendríamos que hacer un... Se llama Sala 3. Sala 3. Sobre Paraná, esa que es una pirámide de vidrio nueva. Tendríamos que hacer un pequeño arreglo, porque yo voy a ir con mi compañera y con un amigo, pero mi compañera no puede ir a las 7. ¿No hay problema si yo retiro 2? No sé eso, me parece que estaba difícil, ¿viste? Uf, bueno, voy a ver si puedo tocar algún otro contacto. Bueno, el problema fue que nosotros íbamos a hacer, teníamos programadas 2 hace 20 días. Sí. Y por unos problemas de programación que va entre un armado que necesitan tener 3 días en lugar, se nos cortó el sábado. Sí, claro. Y ya estábamos, no lo podíamos manejar porque no había lugar. No había nada y bueno, seguimos con el plan de seguir, bueno, que sea hasta fecha gratis, pues. Bueno, de alguna forma nos las vamos a... De alguna manera voy a tratar de conseguir la entrada de la petiza, porque si no voy a tener problemas. Ah, bueno. Así que no quiero pecar de pollerudo, pero bueno, ¿viste? Hay cosas que hay que arreglarlas y hay que arreglarlas. Así que bueno, entonces, un tema que quieras vos decir, escuchen. El más representativo, digamos, de lo que es el sonido de Acorazado Potemkin, de Remolino. Y pongan el pan de facho. ¿El pan del facho? Sí. Nos visitó, si se quiere, por teléfono, Federico Gazarocián. Muchas gracias, Fede. Sí, no, a ustedes, loco. Un abrazo grande, estamos viendo el viernes. Gracias y saludos a todos. Y un saludo a todos. Estuvo Federico Gazarocián en Sobredosis de PPT. Nos vamos a escuchar el pan del facho por orden de él, obviamente. Y me vuelve el alma y el cuerpo.

Sobredosis de PPT, periodismo militante. En sobredosis de PPT, en una... ¿Qué programa, En un programa dedicado pura y exclusivamente a la música, porque todo lo que pasa en el mundo no nos importa. Estamos demostrando que podemos tranquilamente prescindir de nuestros coequipers que nos dejaron tirados hoy. Nos dejaron, ni nos llamaron, nada. No deben estar escuchando. Viste que dijimos, sí, capaz que llaman, nada. Capaz que llaman, nada. Sí. Ni bueno. Una palabra de aliento, está saliendo bien, no, nada. Así que está saliendo bien. Sí. Que se vayan preparando porque... No nos para nadie. Sí, claramente estamos en condiciones de decir que evidentemente este equipo sin Gaby. Este equipo sin Gaby. No, pobre Gaby. Con Julián también, ¿eh? No, Julián, muy buen trabajo de Julián. Y ahora estamos por cerrar el programa con una... Un pequeño informe, un pantallazo. Sí, una primera parte, diría yo. Una primera entrega. De algo que nos tiene a todos en vilo. No nos tienen en vilo los 1900 muertos, asesinados en Gaza por el ejército de Israel. Ni nos tienen en vilo los 200 despidos, los 170 despidos que mantiene la empresa Lear, ni los despidos en un montón de sectores de la industria, como en la empresa Bagio, como en la empresa Shell, como en la empresa Calza, como en la empresa Gestamp. Nos tienen en vilo la historia del rock progresivo. Este tema que nos propusiste y que tanto nos entusiasmó. Porque, bueno, hasta ahora no lo habíamos hecho. Vamos a estar hablando de un poco del rock progresivo argentino o nacional, algunos lo llaman nacional. Podemos discutir un poquito por qué. Pero bueno, estamos escuchando en la introducción a Invisible con Azafata del Tren Fantasma. Gran banda de flaco, Luis Alberto Spinetta. La tercera banda de Spinetta y lo que sería la última antes de ser solista, más allá de que era Jade. Claro, sí. Pero, digamos, su última banda. Tuvo Almendra y tuvo Jade. Y en el medio grabó un disco que se llama Spinetta Landia con sus amigos. Sí, es como una cosa. No, pero es más una cosa de show. Es Almendra, Pescado y ahora Invisible, que es lo que estamos escuchando. Invisible, de fondo. Luego, claro. Bueno, ponemos un poquito en contexto. El rock progresivo principalmente surge de Inglaterra, en Inglaterra. Las primeras bandas progresivas son inglesas y después, digamos, prendió en algunos otros países europeos, pero es básicamente un fenómeno inglés. Lo que pasa inmediatamente después de la psicodelia, ¿no? Después de lo que fue el furor de Sgt. Peppers, el rock siempre tuvo como una necesidad de legitimarse, ¿no? Siempre, bueno, de hecho, una de las cuestiones que cuando se analiza la obra de Sgt. Peppers es esa especie de pomposidad, grandilocuencia, de alguna forma está, digamos, viene a cumplir el rol de reclamar ante la sociedad, ante los padres, ¿no? Hablando de rock como música joven, legitimidad y decir, bueno, el rock no es una cosa de niños caprichosos ni nada, sino que es algo que va en serio. Entonces empieza a pasar esto con bandas. Las primeras bandas que suceden a la separación de los Beatles, Yes, Emerson, Lake and Palmer, Gong, claro, se inclinan Pink Floyd, hacia otro tipo de, porque yo lo veía como de alguna manera dos líneas, ¿no? Dentro de lo que era el rock en general. Sí. Por un lado tenías la línea de lo que era lo más pesado, si se quiere, más representada en Deep Purple, en Black Sabbath, en Led Zeppelin. Y por otro lado estaba lo que parecía más sinfónico, que en última instancia termina siendo todo parte de un mismo movimiento. Y era lo mismo. Era todo inglés, prácticamente, sí. Y era todo lo que venía a desacartonar lo que habían dejado los Beatles en su primer momento. Ojo, los Beatles después hicieron discos bastante complejos, sí. Interesantes. Por eso, ¿no? Le abrieron la puerta de alguna manera, ser como una, progresivo. Como una continuación de ese recorrido iniciado por los Beatles, que se separaron. Habría que ver qué es lo que hubieran hecho, pero una buena hipótesis sería pensar que hubieran hecho probablemente lo que sí terminan haciendo Yes, Emerson, Lake and Palmer, Palmer, Pink Floyd, por ejemplo. Genesis, con Peter Gabriel, Monstruo. También King Crimson. King Crimson. Teníamos un montón. Digo, a mí, bueno, dos bandas que yo dije, bueno, me encantan y que también de alguna manera le ponen un condimento especial a lo que es el rock progresivo. Tenés por un lado a Jethro Tull y por el otro lado a Focus. Que para mí es una banda que Focus son holandeses, ¿no? Focus son holandeses. Sí. Yo fui a ver a... Bueno, en este tipo de países... Lo fui a ver hace 2 años a Focus, acá en el... ¿Cómo se llama? En el Teatro Ateneo. No, en el Ateneo no. En el teatro que está en la calle Marcelo T. Alvear, en frente de la plaza. Sí, que ese es el Coliseo. Coliseo. Y tocó Chis Van Leer, que es el líder legendario de Focus, con una banda de cuarentones, que claramente no eran los Focus original. Bueno, este tipo de bandas la rompió. Como que llevaron al extremo la cuestión más sinfónica de las orquestaciones y la grandilocuencia instrumental que, digamos, con el correr de los años lo que hizo fue, de alguna forma, terminar como separando al público, lo que es el clásico público joven rockero. Terminó separando a las bandas de su propio público, claramente. Como que se terminó cayendo por su propio peso, pero también esto empezó a aprender acá en Argentina, un recorrido un poco más apresurado pero similar, ¿no? El rock empieza con Los Gatos, Almendra, después se va poniendo un poquito más pesado con Papos Blues, Pescado Rabioso, y después para el 74 más o menos, 73-74, empieza a continuar esa evolución. Acá en Argentina casi no prendió la psicodelia, no hay casi discos que se puedan reconocer como psicodélicos, así que eso como que no. Claro, acá en Argentina, por lo menos en esos años. También lo que se hablaba de progresivo, de alguna manera englobaba todo lo que era el rock en ese momento. A partir de la segunda mitad de los 70, yo me acuerdo, por una cuestión generacional, ¿no? Todavía en los cuando yo empecé a escuchar música, iba a las disquerías, todavía se vendían los vinilos, ¿no? Los discos, sí. Ibas a las clásicas bateas, y todavía toda esa etapa del rock que iba de mediados de los 70 hasta el advenimiento de la democracia, se englobaba todo como progresivo nacional. Era considerado, digamos, no importa si las bandas eran de rock progresivo, pero qué sé yo, o Morris, o Miguel Abuelo, o Charlie García, así como también Crucis, claro, eran Averrock, Polifemo, toda la banda que abundaron y que Serú Girán, gigantescos artistas, ¿no? Claramente. Serú Girán, que capaz que uno escucha es una banda más bien pop, estaba dentro de ese paquete que era, se conocía como rock progresivo. Pero bueno, estrictamente, si nos ceñimos a la etiqueta de este subgénero del rock, es un rock que tiene un poco más de vuelo. Estamos hablando de canciones más largas, se extienden un poco más los músicos, ya el clásico simple de 2 minutos y medio, que era el formato más original, por lo menos el formato original del rock, se le empieza a dar prioridad a cosas un poco más conceptuales, elaboradas, claro. Temas con muchas partes, cambios de ritmo, que implica obviamente que sea tocado por músicos realmente virtuosos, ¿no? Es algo que de alguna forma se va desprendiendo del público de carne y hueso, de alguna forma, del rock. Y acá en Argentina está, yo siempre lo vi muy emparentado con la dictadura, ¿no? al rock en general, tanto por la dictadura de Onganía o la de Lanús, el Livingston, como por lo que fue después la fuerte represión estatal en la época de la AAA, y bueno, ni que hablar la dictadura. En general está emparentado bastante. Qué loco, ¿no? Muy loco. No, un paréntesis mínimo, qué loco, porque vos nombraste las dictaduras de Livingston, de Onganía, de Lanusse, después dijiste la fuerte represión estatal de, lo, de la AAA, y después dijiste lo que fue la dictadura. O sea, la dictadura es la del 76. Todos los otros gobiernos militares parece que no hubiera sido. Claro, al lado de lo que fue la monstruosidad de la represión durante... Sí, los otros quedan como 76 exculpados. Al 83, los otros parece que no. Unos simples gobiernos autoritarios. Claro. Y digo, qué loco cómo funciona en el inconsciente de todos, ¿no? Sí. Y no consideramos que haya habido dictaduras antes de la última. Consideramos pues, que fue la más sangrienta, ¿no? Seguro, obviamente. Entonces, de alguna forma, el rock más clásico, el rock pesado, más allá de que Papos Blues seguía teniendo éxito, pero no había mucha, digamos, lo que proliferaba, el tipo de bandas que proliferaba eran este tipo más, como bien decimos, de rock progresivo, invisible. Charly García, después de Sui Generis, que el último disco de Sui Generis, no el en vivo, sino el... Tiene pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Tiene bastante de rock progresivo, sinfónico. La banda que forma inmediatamente después de Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, dos discos nada más hicieron también rock progresivo. Claro, a mí yo lo escuché y dije, bueno, de acuerdo a lo que venimos teniendo o conceptualizando como rock progresivo, La Máquina de Hacer Pájaros es lo más progresivo que hizo Charly García. Sí. Acercándose a eso, digo, ¿no? Más lo mejor es, siempre lo que hizo él estuvo bastante emparentado con lo que se conoce como rock progresivo nacional. Los dos discos de La Máquina de Hacer Pájaros son firmes exponentes de el rock progresivo, con todas las letras. Completamente. Películas, es el segundo que nosotros estamos escuchando. No sé si ya llegamos, pero vamos a llegar a Hipercandombe de La Máquina de Hacer Pájaros, uno de esos temas así como más con influencias más bueno, como bien lo dice su nombre, de candombe. Una de las particularidades del rock progresivo es incluir dentro de toda esa evolución de virtuosismo, e incluir cuestiones de, bueno, el rock sinfónico y del jazz. Digamos, el jazz que te permite mucho el tema de los cambios de ritmo, las improvisaciones, bueno, te da mucha libertad creativa el jazz. Entonces, una de las principales referencias del rock progresivo es el jazz. Relación con el jazz, sí, en un momento en Estados Unidos donde el jazz ya estaba empezando a cambiar lo que había sido durante los 40 y 50, y estaba empezando a correrse también justamente hacia un lado más cercano a la música progresiva, al rock progresivo. Sí, digamos que los músicos de rock empezaron a reconocerla al jazz como un elemento válido para moverse dentro de estos terrenos que son un poco, digamos, que te dan un poco más de libertad, si se quiere. Bueno, de La Máquina, ahora estamos escuchando Hipercandombe, lo vamos a escuchar un poquitito. Hipercandombe. De La Máquina de Hacer Pájaros. Sí, La Máquina de Hacer Pájaros, que bueno, Charly García, ahora vamos a llegar en un ratito, porque vamos a cerrar el informe con la que consideramos la mejor, si se quiere, banda de exponente progresivo nacional. Charly García le afana el bajista para llevárselo a La Máquina de Hacer Pájaros, a Crucis. A Crucis, claro. ¿No? José Luis Fernández era el bajista de Crucis. Les produjo, Charly García los vio porque Crucis era una banda como bastante under, digamos, y que de a poco empezaron uno de los primeros en hacer rock progresivo. Se empezó a correr la bola, que era una banda muy buena, muy interesante, y Charlie García obviamente era, siempre estuvo atento a las cosas nuevas que pasaron. Eso hay que reconocérselo. No se puede negar el oído de Charlie García, para nada. Está clarísimo. Inclusive en otros periodos y digamos con cosas un poco más sencillas, pero Charlie siempre estuvo atento a lo nuevo que sucedía. Lo que pasa, tenía ese daño colateral, ¿no?, que después te terminaba choreando los músicos, descubría los twists y les afanaba las coristas. Bueno, pasó con aquello, con los abuelos, con Hit. Vamos a cerrar diciendo es Charlie. No, cualquier cosa que haga Charlie está bien. Pero bueno, de alguna forma Charlie García los descubrió, los fue a ver, y los promovió, les ofreció producirles el primer disco autotitulado, homónimo, de Crucis. Crucis hizo, si no me equivoco, la banda de sonido de una película de estas, típico thriller argentino. Bueno, se adapta bastante a este tipo de... En los 70 pasaba mucho con el cine, con este género, subgénero, el thriller argentino, típica música de persecución. Ya te lo estoy buscando, porque la verdad es que no recuerdo... Si no es una de Aristarain, tipo La parte del león, pega en el palo. Pero, digamos, tiene el espíritu de Crucis tiene un poco esta idea. Y son bandas que, digamos, el rock progresivo... en general en Latinoamérica aprendió, hubo algunas bandas en Chile, en Perú, en Bolivia. Hay una banda peruana que se llama Gusano Mecánico, de rock progresivo. Excelente, de rock progresivo. Guara también. Guara no los conozco, pero Gusano Mecánico. No lo escuché. Gusano Mecánico no, la banda se llama Clímax. El disco se llama Gusano Mecánico. Excelente. La próxima de los 70. Muy bien, están bueno, los Jaivas en Chile. Y bueno, Crucis en Argentina son bandas que acá no fueron muy conocidas. Inclusive Crucis, que bueno, sí, grabó dos discos, yo me acuerdo que había salido un CD con los dos discos. Después se publicó eso, pero en general acá capaz que no se le da tanta bola, pero son bandas que en general, las bandas argentinas y latinoamericanas, muy solicitadas y estos discos en particular por los fanáticos del rock de todo el mundo. Es muy común que a veces, si te metes en algún foro o algo, que te pregunten, o ves que sellos de afuera sacan compilados con este tipo de bandas, que para ellos son obviamente del culo del mundo, completamente ignotas, pero las revalorizan porque reconocen calidad artística en las producciones de este tipo de bandas. Más que interesante es que, bueno, no tuvieron repercusión, pero marcaron un sonido. A ver, hay un montón dentro de lo que eran los 70. Tenías yo lo distinguía entre dos líneas, como hablábamos antes a nivel mundial. Acá tenías dos líneas también dentro de todo marcadas, entre lo que era el rock más elaborado y el rock más duro. Si bien era más duro, a veces por ahí se generaba como más popular. Es una tensión. Era muy difícil poner. Es muy difícil poner en la misma bolsa a Crucis que lo que estaba pasando por otro lado con Papo, si querés. Sí, son cosas distintas. Mismo con Sui Generis. Sí. ¿No? O con Pescado Rabioso. Vienen de. Por más que vengan del mismo palo. A Pescado Rabioso es lo que decía antes. A Crucis lo veo más emparentado con la música progresiva como Focus o como Genesis. Sí. Y a Pescado lo veo más emparentado a Zeppelin o a Purple. Tal cual. ¿Se entiende? A Pescado. Viene Invisible y Spinetta se dedica a hacer algo que es completamente o bastante diferente de lo que era Pescado. Más allá de que yo por lo menos detectaba en Pescado Rabioso varios elementos de lo que después termino haciendo el rock progresivo, ¿no? Al flaco siempre dotes técnicas le sobraron para encarar cualquier tipo de experimento de este tipo. Ahora estamos escuchando, ¿qué tenemos de fondo? ¿A Color Humano? A ver, dame un poquito. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Larga vida. escuchamos Color Humano. Larga Vida del Sol. Temazo. Otra de las bandas que también tienen, de esa época, tienen como un protagonismo importante. Eran todas del mismo palo las bandas. Color Humano, de hecho, es el nombre de un tema de Almendra. Un tema de Almendra, de ahí, ¿no? De hecho, Color Humano es la banda de uno de los Almendra, que terminan formando Color Humano. Ahora no me acuerdo si es Emilio del Guercio. Emilio del Guercio, me parece, con Rinaldo Raffanelli. Sí. Y no sé qué. Sí, digamos, de Almendra sale. ¿Tuero Díaz no está en Color Humano? Creo. De Almendra sale Pescado Rabioso por un lado, y por el otro sale Color Humano. Color Humano. Claro. Sí, está. Ya te digo. o sea, tenés un montón de bandas para recorrer si querés. Igualmente, esta época. Nacional. Esta época del rock argentino estaba como bastante limitada. Hablábamos de la represión, no era fácil que salgan grupos nuevos. Por lo general, los grupos que había eran los que ya tenían un nombre y de esa forma más o menos se iban moviendo. No había muchas bandas, era muy complicado. Era complicado ser joven en esa época, para ponernos en contexto. Mucho más complicado era dejarse pelo largo y bueno, formar un grupo de rock y que te vaya a ver gente, etcétera, etcétera. Así que esto es un poco lo que nos deja esta etapa del rock argentino, signada, bueno, por la represión, las dificultades para en general para la juventud, ¿no? El ex Almendra, ¿no? Es Emilio del Guercio, Reinaldo Raffanelli en bajo y Oscar Moro, fallecido Oscar Moro, en batería, pero Oscar Moro vino a reemplazar a David de Lebón, que era el baterista original de Color Humano, ¿no? Ahí está. Viste que eran pocos músicos, se iban cruzando, claro, de distintas bandas, no había, el rock todavía era una especie de experimento, de tal experimento, cual, cual. Sí. Para escuchar de esa época tenemos como varias bandas como para recomendar. Una de las bandas que dejamos fuera del informe, estábamos medio apretados, es Alma y Vida, que es otra banda increíble. Tenés, bueno, a ver, rock para escuchar de ese momento. Muchas bandas se dedicaban a hacer quizá instrumentales. Ustedes, si escuchan Crucis, hay mucho tema instrumental, temas Crucis, largos, o temas general muy largos, donde la letra es una cosa secundaria y mínima, ¿no? Porque lo importante es como desarrollar musicalmente todo un cuerpo y toda una estética desde ese punto de vista. Bandas para escuchar: Polifemo, que era la banda antigua de David Lebón antes de Serú Girán. Bueno, después vino justamente de la ruptura de Almendra, Color Humano por un lado, Pescado por otro, y Aquelarre por otro, que viene después. Viene Aquelarre con Delmiro Molinari, no, Emilio del Guercio y Rodolfo García, ¿no? Y después se forma Tantor con Héctor Stark, que también estaba en Aquelarre, que es una bestia tocando la guitarra ese muchacho, ese señor. Podemos incluir también cosas de Vox Day, pues, y todo esto. Claro, bueno, ¿sabes qué? Con Vox Day a mí lo que me pasaba era que siempre cuando se habla de la fundación del rock nacional, se habla de Manal, Almendra, Los Gatos. Sí. Y yo hoy decía, charlando con un amigo, hay que incluir a Vox Day ahí, hay que incluir a Morris y hay que incluir a Miguel Abuelo. Tal cual. ¿No? Digo, sí. Sí, yo creo que el tiempo está haciendo justicia con eso. Se está abriendo un poco más el espectro a los grandes clásicos, como decías vos, Los Gatos, Almendra, Manal también. Claro, y bueno, y después de ahí salieron un montón de bandas. Después, obviamente, la irrupción de Charly García es importantísima desde ya, y es una etapa que, si uno quiere, se cierra de alguna manera con Spinetta Jade, me parece, porque después Spinetta se empieza a volcar más hacia el jazz y al pop, y Spinetta Jade de alguna forma es como que cierra esa etapa, ¿no? más experimental de todo el rock. Y nosotros nos preguntamos en qué queda, porque el progresivo, a mí me parece que hoy por hoy está retomando. Sí, digamos que lo que pasó ahí en esa época fue Malvinas y el advenimiento de la democracia. Creo que todo eso quedó como en un segundo plano. Y bueno, con el tiempo se volvió a recuperar esto que se conoce como el rock progresivo. Pero eso nos va a ocupar en sucesivas emisiones, porque vamos a hablar un poco en algún momento de la actualidad del rock progresivo. progresivo. Nosotros por lo pronto vamos terminando esta edición del 5, ya 6 de agosto. Ya vamos a estar retomando, ¿no? Ya 6 de agosto, no, terminamos a las 23, Marcelo, no a las 24. Todavía. Igual Juli estamos se quiere ir porque estamos atrasadísimos. Estamos anticipando nuestro cambio de horario próximo. Sí, pero bueno, vamos a estar, claro, volviendo sobre este tema. Vamos a charlar sobre lo que era el rock progresivo a nivel internacional, lo que es la actualidad del rock progresivo, lo que se puede considerar progresivo. Está resurgiendo y han habido una proliferación interesante de bandas como PES, como Fútbol, como Los Natas, ¿no? Que realmente le dan como una esperanza. Podemos hacer Fórmica. Así que, pero bueno, vamos a estar volviendo. Por lo pronto, hoy nos vamos. Nos vamos. Porque Julián nos quiere matar, toda la radio nos quiere matar. Y nosotros nos vamos a ir con la que dijimos que para nosotros era la mejor banda de rock. La más emblemática y una de las más, claro, más recurridas en estos días. Bien decíamos de Crucis. Un tema de su primer disco del año 76, homónimo. El tema se llama La triste visión del entierro propio. Nos vamos hasta la semana que viene. Un saludo a Lionel Pasteloff, un saludo a Nicolás Keitelman. Nos escuchamos la semana que viene.